comenzado nuevamente el carnaval. Conocer en las noches allá en enero y febrero, cuando suena el tunga tunga y el vaivén, los disfraces con colores diferentes y esa marcha para poder concretar. Entre tantas voy en busca del primero, se corona la reina del carnaval. Ambrosetti, pueblo hermoso, la belleza de su gente en